y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón. Y esta racha de amor sin apetito, los pesos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. González era un ángel, menos dos alas. González era un santo por lo civil. Un dandy con un ojo a la funerala. Tan rojo, tan Oviedo y tan zascandil. Hilaba en los garitos de mala nota. Boleros de machín con Juanín de Mieres. Apurando esos whiskies en los que flota la luna de las golfas y los crupieres. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros. Otoños y otras luces van con verbena. Su príncipe de Gales tan corte fiel. Tratado de urbanismo, Juan de Mairena. Chicana Magdalena, tinta y papel. Verde por la vergüenza que no tenía. Hasta ayudó a Caronte a quemar sus naves. Decía que morirse no era tan grave y agonizó en voz baja por cortesía. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, viva el derroche, muera el dinero. Y le aplaudían los camareros. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros. Cuando volvía del extranjero, tan forastero, a las dos no era de día, a las seis ya era de noche, pídame un coche fumando espero. Y le aplaudían los camareros. Los camareros. Los camareros. Los camareros. Venga, mira a ver, Don Ángel, que quiere algo, que está pidiendo. Los camareros. Don Ángel, fuera otro whiskito. O se retira los el caca. Cuidado con el escalón. Los camareros. Los portaleros. Fumando espero. Bueno. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas 2 minutos del viernes 7 de octubre del año 2016. Inicia la transmisión de su programa nocturno de los viernes, el sitio FM, desde Valle de Anisacate, en la frecuencia 95.3 MHz para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. El programa del viernes por la noche, Música, Literatura y Vida, así se llama ahora, y lo transmitimos en forma conjunta con Marina Salvático, quien me acompaña vía telefónica, por supuesto, desde su casa. Buenas noches, Marina, ¿estás allí? Buenas noches, sí, estoy en mi casa. Perfecto, es donde tiene que estar una chica que se porta bien. Recién llego. Bueno, como ustedes saben, porque ya lo iniciamos la semana pasada y lo hemos anunciado e incluso lo he publicado hoy por Facebook, el programa nocturno de los viernes a la noche ha cambiado un poquito su forma. Antes se llamaba Música y Literatura y con Marina nos ocupábamos de tratar de interesarlos a ustedes en la lectura de algún libro. Y para ello hablábamos de novelas, de cuentos, de historias, de libros, y tratábamos de guiarlos y recomendarles para propiciar su lectura. Pero en algún momento sentimos que hacía falta incorporar la vida. ¿Cómo se puede incorporar la vida a un programa de música y literatura? Y creo que la única forma es incorporar la vida que uno vivió, o la vida que uno vive. Y recordamos con Marina que vivimos prácticamente toda la infancia y toda la adolescencia hasta terminar en la escuela secundaria, y luego uno seguía yendo a un pueblito que es Capilla del Monte. Ahí crecimos, ahí nos educaron, ahí fuimos a la escuela pública primaria, a la escuela pública secundaria, ahí nos recibimos y, bueno, como muchos otros, nos fuimos un día a estudiar a la ciudad. Algunos volvíamos más seguido a visitar a nuestros padres, otros nos fuimos alejando por distintas circunstancias, pero lo cierto es que la etapa más importante de nuestras vidas, que es la infancia y la adolescencia, que es donde uno se forma, donde uno es feliz, libre, donde uno disfruta, la pasamos en Capilla del Monte. Y bueno, muchos años vivimos ahí, y si bien las cosas ahora pueden haber cambiado y puede haber algunas cosas que no conocemos del presente y de los últimos años, en general tenemos una visión histórica muy completa de los que nosotros llamamos los personajes inefables que poblaban el pueblo. Pero más allá de los personajes inefables, es un pueblo que en el programa anterior lo hemos emparentado al realismo mágico, porque algo de mágico siempre tuvo Capilla, y no solo porque ahora aparentemente puedan venir los ovnis o los marcianos o los extraterrestres. Lo mágico era por las personas que lo visitaban, muchos artistas, muchas personas con historia, músicos, poetas. El mismo pueblo generó muchos personajes importantes, reconocidos más allá de las fronteras del pueblo, incluso de la provincia, y en algunos casos, por supuesto, también fuera del país. El mismísimo Jairo iba a cantar al City a los 8 años y ahí empezó a debutar como cantante. Él lo debe recordar muy bien. Bueno, esto es la razón por la cual vamos a hacer una mezcla de música, literatura y postales de Capilla del Monte. ¿Por qué postales? Y porque no vamos a seguir un orden cronológico, sino que vamos a mostrar cosas, a contar anécdotas, historias, y también vamos a mencionar a personajes inefables. Por supuesto, es tanta la información que nos invade que nos hemos tenido que ordenar un poco, y la dinámica del programa va a ser tratar un par de temas fuertes por programa vinculados a Capilla del Monte, y en medio de esos temas fuertes va a haber anécdotas, comentarios y charlas entre Marina y yo, que la tengo totalmente silenciada en este momento. Marina, te cedo el micrófono para que digas lo que quieras. Bueno, primero era pueblito, pero ahora es ciudad, eso no lo debemos olvidar. Nosotros vivimos en pueblito. Otra cosa que a la que quiero preparar a los oyentes es que pueden surgir en algún momento discusiones entre nosotros dos. No se tienen que asustar, lo que pasa es que la memoria a veces es distinta, según quien recuerde las cosas. Pero justamente ahí está la riqueza de nuestro intercambio, ¿no? Así que estoy muy contenta de que estemos hablando de Capilla del Monte. Bueno, y para empezar con cosas de Capilla del Monte, resulta ser que la semana pasada, en el programa de la semana pasada, nosotros habíamos hablado de una familia, amiga nuestra, los Herrera, compuesta por unos cuantos integrantes que todos tenían en común alguna vinculación con la música y fundamentalmente con la música folclórica. Era como que los Herreras eran todos tipos folcloristas, además de panaderos, muy buenos panaderos y muy buenos músicos también, ¿no? De modo que ya la semana pasada pusimos dos piezas musicales compuestas por Hilda Herrera, una es la Zamba del Chaguanco, por todos muy conocidas, y la otra, ¿cómo se llamaba? El Calor de la Tierra. El Calor de la Tierra, que es una milonga, ¿no? Yo no la conocía, por eso me cuesta recordarla. Bueno, escuchamos esas dos interpretaciones, pero en medio de la charla sobre Hilda Herrera y sobre las composiciones y sobre la familia Herrera, surgió el nombre de nuestro amigo. Digo nuestro amigo porque era un tipo de nuestra edad, el Kiko Herrera, que lamentablemente ya ha fallecido. Pero el Kiko Herrera, además de ser músico, tener el ritmo encima, tocaba muy bien el bombo, era magistral, como se posesionaba con un bombo, ¿no? Él siempre acompañaba con bombo, sabía también tocar la guitarra y otros instrumentos, pero su alma estaba en el bombo. Bueno, el Kiko fue concertista de guitarra. Ya, bueno, ya grande. El Kiko Herrera también fue poeta, escribió muchos poemas y escribió también un libro del cual Marina, justamente ahora para empezar el programa, nos va a contar algo de ese libro del Kiko Herrera, que es un tema que nos interesa. ¿Me estás dando la palabra? Si querés, te doy ya la palabra, y si no, escuchamos media zamba, media porque solamente tengo media grabada, que se llama Capilla del Monte, escrita y compuesta por el Chango Martínez. ¿Querés que la escuchemos y después pasamos a lo tuyo? Adelante, compañero. Gracias por lo de compañero, eso habla de un peronismo prematuro. No, prematuro no, sería bastante tardío en este momento. No, compañero. Esta samba se llama Capilla del Monte y fue compuesta por el Chango Martínez, que él también la interpreta. Ando buscando una samba con sabor a piquillín, que tenga la tonadita de los serranos de aquí. Ando buscando una zamba, Capilla del Monte, que te nombre a ti. ¿Cuántas veces cuando chango por estos pagos canté? Siempre recuerdo a Don Muño, aunque era muy niño cuando lo abracé. Me parece que lo veo, Capilla del Monte al abuelo otra vez. Ay, mi pueblito de tierra, ranchito de adobe, ya ves que volví. Miro qué lindo has crecido, estoy sorprendido, me siento feliz. Ando buscando una zamba, Capilla del Monte, que te nombre a ti. Bueno, hemos escuchado a Capilla del Monte por el Chango Martínez. En realidad hemos escuchado solamente media zamba, porque es lo que pude rescatar de la página web. Solamente estaba grabada la mitad, la otra mitad alguien se la robó, algún otro intérprete. Pero para mostrar un poco el tipo de música, el tipo de zamba compuesta por este Chango Martínez, y aunque era la mitad, la pusimos. Ahora le vamos a dar paso a Marina para que nos cuente algunas cosas del Kiko Herrera. Bueno, más que contar cosas del Kiko Herrera, de su obra, ¿no? El Kiko, como dijimos el otro día, fue un muy buen músico, un excelente poeta, tiene poesías muy hermosas, en algún momento me gustaría leer alguna de ellas, y ha escrito... que publicó su esposa, creo que post-mortem, un librito de cuentos, breves historias, pequeños portales, que son de Capilla del Monte, pero él en realidad al libro lo llama... perdón, me perdí. Él lo llama Ñaupa Capilla, y el título principal es Parroquia del Prado, disfrazando el nombre de Capilla del Monte. Parroquia del Prado, se las inventó el Kiko. Claro, él se llama Parroquia del Prado, y en todos sus pequeños relatos que siguen, que forman el libro, lo que está haciendo es relatando historias y describiendo personajes reales de Capilla del Monte, pero disimulados bajo nombres distintos y con algún impulso de creación propia o de definición propia de los finales o de las anécdotas. Es muy muy lindo de leer para los capillenses, que a pesar de los nombres cambiados vamos reconociendo los personajes y nos llena de gusto y los completamos con nuestros propios recuerdos. Y elegimos para leer uno de ellos, que es especialmente lindo por su descripción y porque nos está hablando, y esto lo tengo que anticipar, del Cerro Uritorco, porque, como dije, él le da otro nombre en el relato. Así que si te parece bien, le haría una lectura de unos 6 minutos de ese cuentito. Me parece muy bien. Bueno, él lo llama Ojo de Águila al cerro. Perdón, al personaje. Y dice, tiene parroquia su propio cerro. Orgulloso, levanta su cima 1000 metros más alta que el pueblo y a unos 5 kilómetros de este. Ha querido la naturaleza que fuera su cumbre la más elevada del cordón montañoso del que forma parte, lo que le confiere especial privilegio. Todo parroquiano lo ha vencido, subiendo por el caminito de mulas, pero en su juventud, y echando los bofes. En efecto, es muy empinado y las 3 horas de marcha desde el pie hasta el punto más alto hacen desistir a quienes carecen del sagrado auxilio de la juventud o del entrenamiento. Pero vale la pena. Innumerables arroyos, fantasmagóricas formaciones de roca viva, bosquecillos de quebrachos colorados que semejan cuajarones cuando están florecidos, adornan sus faldeos, dejando paso en tanto se asciende a la árida paja brava y vegetación enana que soporta el clima más riguroso de la cumbre. Desde esta, la vista abarca todo el valle y las cadenas de cerros que se perfilan en el horizonte. La altura desde el mar es de más de 2000 metros, y allí el aliento comienza a hacerse cortito, particularmente para los visitantes que vienen de las pampas y que nunca subieron más arriba de una silla. En épocas de la intendencia de don Maximiliano Gaitán, se dispuso a festejar un 25 de mayo clavando una bandera en el pico más alto de nuestro cerro. Fueron designados para tal fin el secretario de la municipalidad y el dueño del único negocio de radio del pueblo. La misión de este último era dar aviso, mediante un radio comunicador inalámbrico de mochila, del momento exacto en que se concretara el homenaje, y también leer un mensaje preparado por don Gaitán. Hizo el destino que tomaran conocimiento de la iniciativa los encargados de un programa periodístico de una de las radios de la provincia, que convinieron en mandar gente y equipo a parroquia para que la transmisión fuera difundida por la emisora. Por tal motivo, integró la trepadora comitiva un locutor de la empresa radial. A las 12 del día saldrían al aire para informar del momento en que la bandera coronara la montaña. A las 7 de la mañana se pusieron en marcha, portando bandera, mochila, unas tiras de asado, parrilla y una dama juana por todo equipaje. A esa hora, el pueblo despertaba al retumbo de las bombas de estruendo que saludaban en Vía Patria. Don Maximino Gaitán no cabía dentro de sí. Qué poroto se iba a notar el Partido Progresista. Toda la provincia seguía conmovida por las palabras que, nacidas de su inventiva, remontarían los cuatro vientos desde el imponente pedestal de roca, orgullo de la naturaleza. Cada ratito se hacía una transmisión de prueba, en tanto ascendían al cerro. La gente del pueblo, después del acto en la plaza, se congregó en la escalinata de la intendencia donde estaba Gaitán, los representantes de la radio con su equipo y un delegado personal del gobernador invitado a tal efecto. A las 10 llegaron los muchachos a la cima. Prendieron fuego con las leñitas que habían ido recogiendo en el camino, pusieron la carne a asar e inauguraron la dama juana. A las 11:30 ya estaba vacía. Con la lengua un tanto pastosa hicieron la última prueba. Todo perfecto. A las 12, los tres dormían la mona en una grutita que ni puesta a propósito, donde trasladaron las brasas que quedaban para darse calor. Adelante, Cóndor, incitó a Maximino prendido al micrófono. A nuestros bravos, adelante, la patria los escucha. Allá arriba, nada. Adelante, por favor, adelante. Arriba, el aparatito desconectado. Don Gaitán empezó a sudar frío. ¡Qué ocasión desperdiciada! En ese momento llegó corriendo, ya sin aliento, Pedro Astrada, el inventor del pueblo, propietario del único telescopio en leguas a la redonda. Don Gaitán, los he visto desde casa. Se notaba clarito que estaban comiendo un asado, denle chacota. Me pareció que no se podían mantener derechos. En realidad, Astrada, afiliado a los nacionales, gozaba dando esa noticia. Don Gaitán tembló de indignación y luego le preguntó al operador, ¿puedo leer el mensaje simulando que lo hago desde la cumbre? El jefe del equipo casi no lo dejó terminar la pregunta. ¡Métale, don Gaitán! No podemos privar de este alto los escuchas. Comience cuando quiera. Don Gaitán se aclaró la voz y comenzó así. Pueblo de la provincia, compañeros parroquianos, desde estas alturas y en el Día de la Patria, rendimos nuestro humilde homenaje. ¡Qué grandioso espectáculo ante nuestros ojos! Desde acá da la impresión de que el pueblo de Parroquia del Prado cabe en un puño. Allá vemos como hormiguitas a todos los parroquianos. Vemos el edificio de la intendencia. Vemos a don Gaitán a través de las ventanas. Está firmando algo. Es la cesantía de su secretario de gobierno. Y no le tiembla el pulso. Luego leyó el mensaje. A partir de ese día, los chicos de parroquia creyeron que Superman, al lado del intendente, era miope. Muy bueno. Está muy lindo. Muy lindo cuento, sí. Un hecho real, no sé si el final... Sí. Me acuerdo que estaba... Nosotros estaríamos formados con los uniformes de la escuela en la plaza. Sí, yo, digamos, me trajo un montón de recuerdos las trepadas a capilla al Cerro Uritorco, ¿no? Que se hacía una carrera todos los años, carrera a subir corriendo, ¿no? Y los que llegaban primero tardaban 55 minutos, 56 minutos en subir corriendo al Cerro Uritorco. Era una barbaridad. Yo participé una sola vez, tardé como 2 horas 20. No era buen corredor. Bueno, Marina, me parece muy lindo el cuentito que hemos contado de Kiko Herrera, y ahora vamos a escuchar una música de un motoquero rockista que ni vos ni yo creo que conocemos. Se llama Tiki Lepson y ha compuesto música. Sí, ha compuesto música para referida a Capilla del Monte. Justamente lo que vamos a escuchar ahora es una canción compuesta por él, interpretada por él, que se llama Capilla en Sueños. La salida, aquella historia de flores y espinas, y los ancestros vigilan de honga mira, y los terrones con memoria encendida, y el imponente cerro y torco le muestra al mundo su verdad perdida. Capilla del Monte espera y responde, la naturaleza brinda su belleza, la energía elevará tu ser al cielo. Capilla del Monte, misterios esconde, bajo las estrellas, tomando conciencia, abrirás las alas del amor. Por la techada, hilando historias de duendes y de hadas, los alazanes bajando por la toma, hasta el zapato la vista enamora, los artesanos y los artistas, las tardecitas por el rosedal. Capilla del Monte inspira a los hombres desde el horizonte hasta algún planeta, todos vienen a vivir la experiencia. Capilla del Monte, en sueños te encontré mamando la tierra, por esas gemelas cabalgando te suelo admirar. Era Tiki Lepson, un rockero de Buenos Aires que aparentemente visita o visitaba o le gusta Capilla del Monte, porque ha compuesto varias canciones relacionadas con Capilla del Monte. Ahora voy a contar yo de un lugar y una historia interesante del pueblo. Son muchas las cosas, ya lo dije, a uno se le vienen a la mente montones de cosas, pero voy a hablar de un lugar que solía ir siempre de chico, la famosa casa de don Enrique Muiño. Quizás los jóvenes de ahora se preguntarán, ¿quién diablo fue Enrique Muiño? Para darles una idea, les voy a decir directamente que fue un importantísimo actor de cine argentino, pero que nació en el año 1881 y murió en 1956, de modo que, claro que no lo van a conocer, porque las películas, que son muchísimas, en las que intervino Enrique Muiño, fueron películas que se filmaron entre 1913 aproximadamente y 1950. Antes había tenido mucho éxito en el Teatro El Nacional y había participado en obras como Así es la Vida, Triple Seco y San Antonio de los Cobres. Pero su verdadera participación fue en el cine, fue estos actores que trabajaban en el cine de antes, en el cine blanco y negro de los comienzos, cuando no había efectos especiales ni nada de eso. Una de las películas más famosas en las que intervino fue La Guerra Gaucha, otra El Cura Gaucho, su mejor alumno, una película dedicada a Sarmiento. Y bueno, hizo obras teatrales y más de 20 películas en Argentina, Estados Unidos. Trabajó en una película que se llamó El Abuelo junto a otra actriz famosísima que ustedes tampoco, los jóvenes, ni la oyeron nombrar, Mecha Ortiz, pero fue muy famosa. Quiero decirles que en esos años el cine argentino y el cine mexicano eran los únicos dos cines que había en Latinoamérica. Las únicas dos industrias cinematográficas, en México con Cantinflas, Argentina con Sandrini, con Enrique Muiño y otros actores, llenaban las salas de todos los países latinoamericanos. Es más, cuando yo estuve viviendo en Venezuela, me daba risa escuchar a la gente grande hablar de las contar las películas argentinas, sobre todo la de Luis Sandrini y las mexicanas de Cantinflas. Ese era el cine de los 50, de los 40 y de los 50. ¿Por qué tiene que ver esto de Enrique Muiño? Porque Enrique Muiño tenía su casa, una especie de casa de vacaciones, digamos, pero una hermosa casa en Capilla del Monte. Actualmente está la casa, techo de chapa, dos aguas, una casa de muro de piedra, pero ahora está tan pegada al embalse, al lago de el Cajón, que cuando uno baja por la escalera que da a la galería, el último escalón ya casi está entrando en el agua del lago. ¿Por qué? Y porque la represa, por suerte, llegó ahí, hasta el borde de la galería de la casa de don Enrique Muiño. Por supuesto, él tenía en sus años, en los buenos años, en esa casa, tenía unas hermosas quintas de frutales que estaban llenos. Yo recuerdo más que todo las peras, ¿no? Había cualquier cantidad de árboles de pera y nosotros nos hacíamos la chupina, la rabona en el colegio y nos íbamos al río atrás de la quinta de Enrique Muiño y nos robábamos las frutas. Nos robábamos las frutas de la quinta saltando el cerco, porque era una quinta grande de 3, 4, 5 hectáreas. Muiño no estaba, ahí había un cuidador que tampoco cuidaba, ese tal tenía una damajuana parecida a la que contaste del Cerro Uritorco, supongo yo. Lo cierto es que nosotros, no, pero éramos chicos buenos, lo único que nos robábamos era unas 10 peras, y ¿quién nos iban a decir por robarnos 10 peras y algunas ciruelas? Bueno, todo eso ahora, esto lo cuento porque todo ese plantío de árboles frutales ha quedado bajo las aguas del embalse El Cajón. Lo único que quedó afuera es la casa de Enrique Muiño, porque estaba en un alto del terreno, ¿no? En una lomita del terreno, ahí arriba estaba la casa. Yo no hace muchos años fui a visitarla, la casa, vivía una familia ahora ahí, porque yo le estaba proponiendo en su momento a mi amigo Pablo Canedo, que era en aquel momento presidente de la agencia Córdoba Cultura, que transformáramos esa casa de Enrique Muiño en el en un museo del cine en Córdoba. Pero era buena la idea y a Pablo Canedo le gustó la idea, pero bueno, no, por alguna razón no se pudo concretar, como tantas otras ideas que uno no concreta. Bueno, ese era un paseo, los turistas iban a Capilla del Monte y visitaban la casa de Muiño, ahí al lado de la casa de Muiño había un puente sobre el río Dolores, que quedó ahora también bajo el agua, uno cruzaba ese puente, ese es el camino que va a San Marcos Sierras, y unos kilómetros más adelante había un hermoso lugar que se llamaba El Rodeo, donde había unos chalecitos, unas casitas humildes, unos campitos sembrados con maíz, y que era mi sitio predilecto de la infancia. Y voy a contar una anécdota para terminar mi participación. Resulta que yo iba siempre a ese lugar con un amigo de la infancia que se llamaba Edgardo Muñoz, Gardi le decíamos nosotros, el Gardi. Y íbamos siempre ahí, ¿no? Y un día, en esas promesas de chicos, que tendríamos 10, 11 años, hicimos una promesa así tipo de sangre, de decir, la vida nos puede llevar por muchísimos caminos, pero siempre vamos a volver al Rodeo, porque este es nuestro lugar, este es el lugar donde nosotros somos nosotros, ¿no? Bueno, pasaron los años, el Gardi se fue a trabajar a los Estados Unidos, yo me fui a estudiar a Córdoba, y siguieron pasando los años, muchos años, 20, 30 años pasaron. Y un día entro al bar Montserrat aquí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y me lo encuentro al Gardi atrás del mostrador. Y hola, nos abrazamos, nos saludamos, ¿qué hace? Me dice, lo compré este bar, dice, hice ahorros en Estados Unidos y me compré este bar Montserrat. Ah, sí, qué bueno esto, charlamos, qué sé yo, ¿no? Y ahí me tiró una estocada mortal, y con esto termino la anécdota. Me dice, ¿volviste al Rodeo? No, le digo, nunca más, bueno, son cosas de chicos. Me dice, no, no tan de chicos. Dice, ¿sabés con quién me casé? ¿Con quién? Con la nenita que vivía ahí en la casita del Rodeo. Esa es mi esposa. Me dejó muerto porque yo dije, el tipo se fue a los Estados Unidos, juntó plata, se compró un bar y todo, pero volvió y no solo volvió al Rodeo, sino que se casó con una pibita que sería de nuestra edad, un par de años menos, cuando íbamos ahí, yo ni me acordaba de ella. Bueno, con esa se casó el Gardi, nunca más lo vi después al Gardi, pero me dio una lección de vida, ¿no?, de lo que es la fidelidad con la vida, la fidelidad con la vida. Yo soy un abandónico, Marina, soy un abandónico. No, calmate. Bueno, vamos a hacer una cosa, si vos querés. Estamos recién en 35 minutos de programa, tenemos un buen rato todavía, ¿no? Yo voy a poner una cancioncita compuesta por Carlos Di Fulvio, no sé si está interpretada por él o por Horacio Guaraní, porque Carlos Di Fulvio, los Di Fulvio en general fueron folcloristas muy ligados a Capilla del Monte. Entonces vamos a escuchar de autoría de Carlos Di Fulvio su samba guitarrero. Y luego vamos a seguir hablando de historias y anécdotas de Capilla. Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la falla, porque tu voz temblando está corazón adentro de la falla, como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpallas, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpallas. si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra. Sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo hay tomar. Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. Por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo y tomar. Escuchábamos a Carlos Di Fulvio interpretando Guitarrero. Lo recordábamos a Di Fulvio, lo vamos a recordar a los Di Fulvio periódicamente, porque su presencia en Capilla del Monte era muy permanente, siempre iban al pueblo. ¿Estamos conectados, Marina? Estamos conectados. Muy bien. Bueno, nosotros dijimos que en cada programa tenemos un par de temas fuertes o un tema, dos o tres temas fuertes, y el resto son pequeñas postales, anécdotas, que van a ir completando las historias. Yo decía hoy, escribí en la página web en relación a este programa, de que nosotros no vamos a reconstruir la historia de Capilla del Monte, pero con quien junte todas las postales que nosotros vamos a ir contando, se va a poder construir no una, varias historias de Capilla del Monte, según como acomode las postales, porque ahí también está la fantasía del pueblo, ¿no? Bueno, pero el segundo tema que me gustaría que hoy tocáramos sobre Capilla del Monte es posiblemente el tema más cercano, más fuerte que nos une, que es el Colegio Nacional de Capilla del Monte, donde hicimos nuestro estudio secundario, donde yo hice, me acuerdo, la primera huelga como dirigente estudiantil en la Laica y Libre. Tomamos como tres o cuatro veces el colegio hasta que nos llevaron presos y nos amenazaron a nuestros padres con quitarnos la patria potestad y un lío bárbaro, ¿no? Bueno, ahí hasta en la política nos iniciamos en ese secundario, fundamos el Club Colegial, y el Club Colegial se sumó a la lucha por la enseñanza laica, y bueno, la lucha era tomar los colegios y la policía nos sacaba y cosas por el estilo en ese pequeño pueblo. Pero bueno, Marina, vamos a hablar un poco del Colegio Nacional, ¿qué te parece? No, me parece muy bien, no sé, no sabría por dónde empezar si no me ayudas un poco. Es todo un mundo de vida. El colegio era, por de pronto, en aquel momento, el único colegio secundario que había en Capilla del Monte. Hasta muy pocos años antes, el colegio había sido adscrito al Nacional de Cosquín. O sea que los mayores a nosotros, mi hermano, por ejemplo, que me llevaba unos 7 años, estudiaban en Capilla pero rendían en Cosquín. Hasta que ya para nuestra época, no me acuerdo bien los años, pero 2 o 3 años antes de ingresar nosotros al secundario, se convirtió en el Colegio Secundario de Capilla del Monte. Para mí, yo suelo decir siempre que en nuestra infancia el pueblo era muy pueblo, muy pueblito, el pueblo era como el patio de mi casa. O sea, uno almorzaba y se iba al patio, al pueblo. Y particularmente en el pueblo, ya en el comienzo de la adolescencia, nuestra vida entera giraba en torno al colegio, porque era no solo la vida estudiantil, sino también la vida social. En el pueblo estaban, en el colegio estaban nuestros amigos, los mismos que veíamos en la confitería, que había una solamente, los mismos con los que nos reuníamos, los mismos que encontrábamos en el cine. De manera que el colegio está como en el centro de las evocaciones que yo y muchos otros podemos hacer de nuestra adolescencia, ¿no? Era un colegio mixto, lo cual era un gran tesoro. Había, no sé si se contaría una anécdota, en TEA había un colegio de monjas que daba el magisterio. O sea que las chicas hacían hasta tercer año en el Nacional y para cuarto y quinto se tenían que ir a TEA para continuar hacia el magisterio. Las que querían, ¿no? Otras no. Las que querían, por supuesto. Y yo tenía terror de ir a parar al colegio de monjas. Mi padre soñaba con la hijita maestra, y yo, que amaba a mi colegio, a mis compañeros, a mi mundito, estaba muy asustada. Así que para de tercer a cuarto año, como el colegio de las hermanas en TEA no permitía que nadie fuera con una previa, yo me las ingenié para que me bocharan en matemáticas, y entonces, muy triste, le dije a papá: mira, no puedo ir al magisterio, papi, qué pena. Y me quedé con ustedes, ¿no? Fíjate que en esas épocas los colegios, como había pocos, se complementaban, ¿no? Así como el magisterio se hacía en TEA, el que quería estudiar un bachillerato comercial o estudiar de perito mercantil tenía que ir a la cumbre. Claro. Y en Los Cocos estaba el colegio inglés, que para poder obtener un título bachillerato nacional argentino, los chicos del colegio inglés tenían que venir a Capilla del Monte. Ahí lo tuvimos al Paul, nosotros, ¿te acordás de compañero? Al Paul Brenauer, ¿eh? Paul Brenauer. Bueno, y... De eso tengo que decir, de la llegada de los inglesitos, como les decíamos, que fue el desconsuelo de ustedes, de los varones, porque se nos llenó el colegio de rubiecitos de ojos celestes, y las chicas nos desvivíamos, nos robaban el corazón, acostumbraban a nuestros morochitos. Vos eras medio rubión, pero no tanto. Así que andaban bastante resentidos ustedes en la primera época de los inglesitos. Bueno, yo no, porque yo me conseguí una novia en Los Cocos, así que emparejé la cosa. No quiero decir el nombre por la duda, que pero me acuerdo perfectamente, era muy linda. Era la hija de una profesora, que la llevaba en la moto Puma a la salida del colegio. Yo tenía una motito Puma, y gracias a eso tengo sinusitis crónica de los fríos que me chupaba llevando a la Chali Ochoa se llamaba. ¿Te acordás de la Chali Ochoa? Pero por favor, con Chani estoy en contacto por Facebook. No me digas. Bueno, dale un beso de parte mía, decirle que viene con un poco de demora del año 62 más o menos, pero bueno. Che, me hace de bien, lo digamos. Pero yo lo que quería contar, para dar pie a un personaje inefable, que seguramente lo vamos a dejar para el próximo programa, es que mi hermana, que también me llevaba 7 años a mí, ella iba a estudiar al Colegio Comercial de la Cumbre. ¿Y sabés a quién tenía de compañero de curso y eran muy amigos? Romilio Rivero. ¿El Tato? El Tato era compañero de mi hermana en el Colegio Comercial de la Cumbre, estudiaron juntos. Así que venía siempre a estudiar a casa con mi hermana, y que yo, porque era de la edad de mi hermana, era un poco mayor que nosotros, ¿no? Bueno, no me pude imaginar el Tato en un comercial. Y bueno, así, esos son los únicos lugares que había, porque todavía no estaba el colegio en Capilla del Monte. Claro, eran esos años. El único secundario cercano que había era en la Cumbre, el Comercial de la Cumbre. Ajá. Bueno, sigamos con nuestro colegio nacional. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo de algún profesor? Si tenemos profesores, el Lalurovich, Don Sabasta. El rector, Don Urovich, el papá del Lalo, que fue un santo ese hombre, ¿no? Yo recuerdo cuando nos entregaba la libreta el último día de quinto año, que te dan la libreta a uno por uno, y que él decía: que no tuve un infarto hasta ahora, ya no lo voy a temer. porque éramos terribles nosotros, ¿no? Éramos una patota buena, veníamos a hacer algo así. Mira, yo hablaría de Don Dovi y contaría si el día que inundamos el colegio. Sí, que además es bastante curioso el tema, porque hace un ratito nosotros dos estábamos discutiendo quién de los dos lo había inundado. Tenemos cierta idea de que lo debemos haber inundado más de una vez a ese colegio, porque no puede ser que estemos discutiendo quién lo inundó. Fue simple, ¿no? Dejar un... Acordándonos de Lalo Urovich, un excelente profesor de química, era hijo del rector. Él era tan buen profesor que nos gustaba la química a todos, incluso a mí, que me decanté por las letras. Me encantaba la química porque Lalo era un maestro de alma. Sí, ¿no? Sí. Y además nos daba, era muy bondadoso, pero a su vez era, imponía mucho respeto. Era casi un compañero porque era muy joven y lo respetábamos y atendíamos mucho, pero estábamos muy cómodos con él. Él nos dejaba guardar las gaseosas que preparábamos para las actividades del club colegial en el aula de química. Y bueno, me acuerdo siempre que nos decía, bueno, pueden tomar una, pero uno a la vez. Así, si entra mi papá, es mía. Y un día entró Don Urovich y sobre la mesa aparecieron 5 gaseosas que eran de Lalo, supuestamente. Lalo, bueno, fue eso, fue un gran tipo que uno recuerda como esos maestros ejemplares que por suerte supimos apreciar en su momento, porque a veces no pasa eso, ¿no? A Lalo siempre lo quisimos y siempre lo respetamos. Sí, bueno. sí, yo tengo un montón. Mira, yo te digo una cosa, ¿no? Yo después de atravesar toda la universidad y estudiar física y qué sé yo, toda la química que sé se la debo a Lalo Urovich, porque siempre supe mucho de química y yo siempre me entendí con químicos, incluso ahora dirigiendo el CEPROCOR, me entendía perfectamente con los químicos, los bioquímicos. ¿Y sabes por qué? Por la química que aprendí con Lalo en el secundario. Parece mentira, era un profesor excelente. Sí, sí, era química muy en serio. Sí, sí. Además, yo me acuerdo que nadie me creía cuando gente más sabida que uno me escuchaba hablar de cuestiones de química y decía, pero ¿cómo podés saber todo eso vos? Que yo vivía. Mira, recuerdo, yo todavía tengo, pero totalmente en la memoria, todas las valencias de los metales y los no metales. Y todas las valencias químicas de los elementos las tengo pero perfectamente registradas gracias a una regla mnemotécnica que nos daba Lalo para que aprendiéramos las valencias, porque la valencia es lo que te permite a vos construir las ecuaciones de la química, ¿no? Pero así que con eso te digo todo. Y te voy a decir algo más que tiene que ver con la literatura, que creo que te lo comenté fuera de programa. Una vez yo estaba enfermo, me operaron, no sé qué, un accidente jugando al básquet, algo por el estilo. La cuestión es que estaba en cama y me cae el Lalo Urovich a visitarme, mi profesor, y me trae 3 libros. 2 no recuerdo, pero el tercero se llamaba Le Grand Monnier, cuyo autor es Henri Fourier. Ese libro, que en español es El Gran Meaulnes, El Gran Meaulnes se escribe en español, se pronuncia El Gran Monnier. Ese libro es un libro destacado de la literatura francesa, porque muchos años después, cuando regresé de Venezuela, me hice amigo de unos consultores franceses en Buenos Aires, y charlando y andando de copas así a la noche, le conté que yo había leído Le Grand Monnier, y los tipos se quedaron sorprendidos y me preguntaron si yo leía francés, y le dije, no, lo leí en español, y no puede ser que lo llevé a una librería, lo compré y se los regalé, ¿no? Y ellos me decían, porque Henri Fournier escribió ese libro y murió a los pocos tiempos en la Segunda Guerra Mundial, se fue al frente de batalla y murió herido en frente de batalla. De modo que es la única novela que dejó. Es una novela sobre la adolescencia, una verdadera belleza. Y en Radio Nacional, hace muchos años, en Córdoba, Radio Nacional Córdoba, había un programa que se llamaba El Libro Leído para Usted, a las 2:30 de la tarde. Una mujer leía un libro todos los días, iba leyendo el libro. Y en un año leyó El Gran Monnier. Y bueno, y yo me prendí al programa porque me gustó tanto la novela que después de haberla leído incluso más de una vez, porque todo lo lindo y lo bello de la adolescencia y el amor es una historia de amor de la adolescencia en un colegio pupilo, ¿no?, en las afueras de París. Bueno, todo lo bello de esa edad está en esa novela, así que se la recomiendo a nuestros oyentes y a vos inclusive, ¿no? Sí, sí, a mí cuando me contaste esta historia me dejaste con muchas ganas de encontrar ese libro. Ese libro seguro que en la web está, porque para los franceses es algo parecido al Principito o equivalente al Principito, ¿eh? Es un libro que se usa como libro de lectura en las escuelas, todo, ¿no? Le Grand Monnier. Muy bien, Marina, ¿qué hacemos? ¿Música? ¿Seguimos hablando del colegio? Nos quedan unos 10 minutos de programa. Hagamos algo de música y después una palabrita del colegio para... Bueno, pero vamos a escuchar un tema no de Capilla del Monte, sino de un tema dedicado a un río, que podría ser el Calabalumba, ¿no? Pero lo vamos a escuchar a los Nocheros en Yo Soy Tu Río. Bueno. Si quieres beber agua fresca, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres borrar una pena, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres nadar en un cauce, con el cielo verde de sauce. Si quieres lavarte la cara con agua clara, yo soy tu río. Si quieres lavarte la cara con agua clara, yo soy tu río. Si quieres bañarte de espuma, yo soy tu río, yo soy tu río. Desnuda en la noche de luna, yo soy tu río, yo soy tu río. Si quieres llegar a buen puerto, te esperan mis brazos abiertos. No pierdas este desafío, yo soy tu río, yo soy tu río. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, no sé vivir si no es contigo. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, me llevas preso en el revés de tu vestido. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, mi corazón y mis sentidos. Ay, ay, ay, ay, cariño mío, viajemos juntos hacia el mar. Los Nocheros interpretaban Yo Soy Tu Río. Y ya nos vamos aproximando al final de nuestro programa nocturno de este viernes 7 de octubre del año 2016, Música, Literatura y Vida, donde tomamos como pivote de la vida al pueblito que nos crió y nos educó, Capilla del Monte. Allí cursamos nuestros estudios primarios y secundarios con Marina, y gran parte de lo que somos, bueno o malo, se lo debemos al pueblo que nos formó, a nuestro pueblo, donde vivimos las horas más felices y quizás también los primeros dolores, las primeras penas de amor, los desengaños, los primeros amoríos, todo eso lo vivimos en Capilla del Monte. No voy a hablar de tus asuntos personales, Marina, pero yo los conozco y vos sabés, ¿no? Bueno, no puede ocurrir que yo conozca alguno de los tuyos. Sí, más vale que nos conocemos todas las cosas, ¿no? Claro, esa es otra de las ventajas y o desventajas de un pueblo, ¿no? El vivir en comunidad y todos saber todo de todos. Justamente hoy hablando de... cuando hablaba de mi libro de Kiko, sobre Capilla del Monte, estaba pensando precisamente en esto, ¿no? Que no es que en los pueblos aparezcan personajes distintos, así, porque son del pueblo. Lo que pasa es que en todos lados hay personajes originales, distintos, estrambóticos, pero en las grandes ciudades no se conocen, no se comparte la vida con ellos. En Capilla del Monte tenemos la posibilidad de compartir la vida con cuanto sensato y loco hubiere. Yo creo que esa es la riqueza de vivir en los pueblos, de criarse en los pueblos. Sería lo que yo soñaría para mis hijos y mis nietos, ¿no? Criarse en un pueblo. Bueno, sí, por eso yo hablé de los personajes inefables, ¿no? Porque más allá de que fueran importantes, que hayan sobresalido o no, en nuestra memoria han quedado como inefables, así como hablábamos recién de Lalu Lovich. También tenemos que hablar uno de estos días de nuestros compañeros del colegio, los que egresaron con nosotros, ¿no? Los doce que éramos cuando egresamos, 7 y 5, 7 chicas y 5 muchachos éramos, ¿no? Sí, exactamente, éramos así. Y bueno, tuvimos la mala pata de perder a muchos muy pronto. Sí, son varios los que no están, ¿no? Pero bueno, pero los recordamos perfectamente bien y con mucho amor y cariño, porque éramos realmente amigos. Nosotros todas las mañanas estudiábamos juntos en la casa de la Gorda Reynoso, y ahí qué manera de hacer fechorías y nos preparábamos, pero estudiábamos, fíjate vos que nos divertíamos, jodíamos, éramos sinvergüenzas, pero estudiábamos, nos juntábamos ahí, uno le explicaba a los otros, estudiábamos. Eso a mí me asombra, con toda la tendencia disipadora que tenía Capilla del Monte, con su verano turístico, su joda y qué sé yo, nosotros en el colegio también estudiábamos, y creo que eso lo reconocían nuestros profesores y los directivos, ¿no? Más allá de que hacíamos locuras y nos ponían amonestaciones, yo siempre terminaba con 22, 23 amonestaciones, pero más que todo por fechorías que hacíamos, pero no por maldades, sino por sinvergüenzuras, ¿no? No, yo creo que éramos un muy lindo ejemplo del estudiante secundario. O sea, vivíamos mucho, no éramos chicos que iban, estudiaban y ponían la nariz dentro de un libro y nada más. Ni tampoco éramos chicos que andaban por el colegio, por el pueblo haciendo fechorías y nada más. Teníamos un equilibrio bastante bueno entre la vida, la locura de la adolescencia y la responsabilidad. No sé si idealizo, pero vuelvo a decir, para mí es la vida ideal. La vida en mi pueblito, los recuerdos y el aprendizaje. En este momento pienso, por ejemplo, en el profesor Leonetti, uh-huh, al cual le debemos un gran espacio. Era el profesor de educación física, pero que fue un gran maestro. Así es. Un maestro, un hombre capaz de tener sobre todo mucha atención con la experiencia del varón adolescente, y él compartía y enseñaba mucho a los chicos, pero también a nosotras, ¿no? Y había que contar la enorme disciplina de los desfiles, que tanto nos enorgullecía, uh-huh, ¿no? Nos hacía preparar, no me olvido, que nos preparábamos los desfiles después de clase, en esas atardeceres capillenses del invierno. El desfile del 9 de julio era un horror, porque se nos congelaban las rodillas, y Leonetti, si no habíamos hecho bien la voz. Hola. ¿Se cortó? Bueno, parece que se nos cortó la transmisión telefónica con Marina, vamos a retomarla rápidamente, pero mientras tanto igual ya nos estamos aproximando al final del programa. Ahí la estoy llamando nuevamente a ver si aparece Marina. No aparece. Bueno, señores, son las 22 horas 2 minutos. Son las 22 horas 2 minutos. Vamos a cerrar aquí el programa de esta noche. Música, literatura y vida. Hemos tenido una fallita final en el teléfono, pero bueno, así son las circunstancias. De modo que vamos a cerrar con una cancioncita que la pusimos la semana pasada, pero que medio la vamos a elegir como canción de cierre de todos los programas. Esta noche hemos hablado un poco de literatura, hemos contado un cuento escrito por el Kiko Herrera, hemos hablado un poco de la vida de Enrique Muiño, la casa de Enrique Muiño, hemos recorrido un poco algunas pequeños pasitos nada más por el Colegio Nacional Capilla del Monte, hemos hablado de algún personaje inefable como Lalo Urovich, nuestro profesor de química, hemos contado algunas anécdotas y así van a ser los programas. Quizás poco a poco, cuando se nos vayan ordenando los recuerdos y las ideas, iremos ordenando las postales. Mientras tanto, ustedes van a seguir recibiendo de parte nuestra un conjunto de postales cuya tarea es ordenarlas. Señores, muchísimas gracias por la atención que nos han brindado y ya nos gustaría ir escuchando en los próximos días su opinión sobre este programa, si les gusta el formato que le estamos dando de música, literatura y vida, si les interesa que hablemos de Capilla del Monte. De muchos otros lugares no podemos hablar, porque si hay que hablar de la vida, uno puede hablar de su vida. Yo les podría contar muchas cosas, qué sé yo, de segundo país donde viví 14 años, de Venezuela, les puedo contar muchísimas historias de Venezuela. Pero por ahora les voy a seguir contando historias y postales junto con Marina Salvático de Capilla del Monte. Entonces, como dijimos, nos despedimos con esta cancioncita del Chango, interpretada por el Chango Nieto, que se denomina El Duende Azul, y que nos parece que es excelente para darle cierre al programa de cada noche. Muchísimas gracias por su atención. Las dejo entonces con el Chango Nieto y el Duende Azul. Capilla del Monte, como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre, con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado, entre poleo y quietud, donde los tres nos amamos, vos y yo y un duende azul, duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel, tanto amábamos tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Juan Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarras y canto, donde todo es risa, donde nada es llanto, cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Capilla del Monte dormí, y yo te querí, y vos me querís. Siempre se vuelve vuelve a capilla, como quien vuelve a la luz, siempre en la vieja guardia, o si yo y un duende azul, todo no estás que recuerdos, allí me amaste y te amé a la orillita del cerro. El adiós sin un porqué, hoy me pensarás como te pensé, lástima el amor que cortito fue, tanto amábamos tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Cuando capilla del monte dormí y yo te quería y vos me querías, tiempo de rosa, guitarra sin canto, donde todo es risa, donde nada es llanto, me verán partir, pero volveré, volveré a vivir como aquella vez, cuando capilla del monte dormía y yo te quería y vos me querías. Bueno, de este modo finaliza nuestro programa nocturno del viernes 7 de octubre, Música, Literatura y Vida, que hemos transmitido por el sitio FM, conjuntamente con Marina Salvático. Música, Literatura y Vida estará nuevamente con ustedes el próximo viernes a las 21 horas, nuevamente con música, literatura y la vida representada por postales de nuestro pueblo de la infancia y la adolescencia, postales históricas y recuerdos de Capilla del Monte, y mezclado con esas postales y recuerdos los personajes inefables que nos acompañan en la memoria. Muchísimas gracias por su atención, buenas noches. Será hasta mañana a las 12:15 cuando transmitamos el programa desde el Mangrullo. Buenas noches, chao.